Lunes de la 30ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús, al verla, la llamó y le dijo: «Mujer, estás curada de tu enfermedad». Y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud: «Los días de trabajo son seis, vengan durante esos días para hacerse curar y no el sábado». El Señor le respondió: «Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, ¿no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber? Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser librada de sus cadenas el día sábado?». Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Hoy vemos en este Evangelio a Jesús curando un sábado, un día sábado, a una mujer poseída por un espíritu impuro, el cual le impedía estar físicamente sana también, vivía encorvada, y así fue durante 18 años. Cristo la cura, la libera de este espíritu impuro, la sana. Y el jefe de la sinagoga, lejos de alegrarse, como si en cambio se alegraban otros judíos al ver el milagro, él en cambio, y seguramente con él el resto de los escribas y fariseos, o buena parte de los escribas y fariseos, se indignaron contra Jesús, porque había curado el día sábado, haciendo una lectura o una interpretación incorrecta y tendenciosa del descanso sabático, por el cual un judío no podía trabajar. Jesús les hará ver esta lectura o interpretación incorrecta, porque el sentido del descanso sabático no es no ejercer la caridad, porque el fin es la caridad, con lo cual una ley, por religiosa que sea, no puede y no podía impedir el ejercicio de la caridad, sino que además el sentido de la ley, del descanso sabático, era evitar el trabajo para dar gloria a Dios, para alabar a Dios, para orar, para ir a la sinagoga, a escuchar la palabra de Dios. Es decir, dedicarle un tiempo en la semana a Dios. Pero el ejercicio de la caridad es dedicarle tiempo a Dios también. Con lo cual, ejercer la caridad o sanar, como ha hecho Cristo los sábados, algunos sábados, lejos de incumplir con el descanso sabático, es una enseñanza de que el primado siempre en la vida del hombre ha de ser la caridad, es decir, el amor a Dios, expresado también en la ayuda al prójimo o en la salvación del prójimo. Por otro lado, Jesús dice a este jefe de la sinagoga que es un hipócrita, porque él y tantos otros que por un lado se quejan de que las personas trabajan el día sábado, trabajan entre comillas, porque el ejercer la caridad no es igual a un tipo de trabajo cualquiera, Pero Jesús les dirá que son hipócritas porque ellos, si se les cae un animal a un pozo, o si tienen que desatar a un animal propio para llevarlo a tomar agua, lo hacen aunque sea el día sábado. Es decir que por motivos personales, por intereses personales o económicos, son capaces de transgredir o de incumplir con aquello que ellos mismos están fomentando, el descanso sabático. Es decir, el pecado de la hipocresía es, entre otras cosas, además de la superficialidad y de vivir de cara a la mirada del otro o de cara a la imagen social. Pero una característica del fariseísmo es la doble moral, o el decir una cosa y hacer otra, practicar otra. O la incoherencia, también, como Jesús hoy les dice en el Evangelio. Hipocresía y actitudes farisaicas las habrá siempre. Por ejemplo, nosotros no podemos quejarnos de que en las familias no hay diálogos, o de que los padres no se hablan con los hijos, o de que no se comparte una mesa en familia, porque el diálogo ha sido suplantado por la televisión o por las tecnologías. No podemos quejarnos de eso y luego, a la hora de dialogar en familia o de sentarnos a comer, prender el televisor para ver el televisor como familia. Incluso hay familias que tienen varios televisores en la casa. Es decir, cada uno que tenga los televisores que quiera en la casa, pero lo que acá digo es que no podemos quejarnos de la falta de diálogo en los hogares a causa de la televisión o a causa de las tecnologías y luego ser fanáticos de la televisión o de la tecnología con muchos aparatos y usándolos en momentos en los cuales hay que dialogar. No podemos quejarnos de que los padres no comparten o no compartimos vida con los propios hijos y luego los mismos padres llenarnos de actividades, de cosas, de trabajos, de preocupaciones, restando tiempo a los propios hijos. No podemos quejarnos de las conductas indebidas de los hijos porque están poco tiempo con los padres, o de la indisciplina de los hijos porque están poco tiempo con los padres, o porque aquí lo mismo, a los hijos los cría la televisión, y luego no hacer nada para pasar más tiempo con los hijos. ¿Ven? Decir una cosa, pero luego en la práctica hacer otra. No podemos quejarnos de los desórdenes sexuales, afectivos, emocionales de los jóvenes o del aumento de abusos, por ejemplo, si al mismo tiempo estamos promoviendo el sexo libre y temprano y responsable. Responsable entre comillas, digo, porque la responsabilidad depende de una madurez espiritual, de una madurez en el uso de la libertad, de un crecimiento en la virtud, y no simplemente del aprendizaje de tales o cuales técnicas para evitar enfermedades o para evitar embarazos. Con lo cual no podemos promover el sexo libre y responsable entre los jóvenes y luego quejarnos de las consecuencias del libertinaje. Porque sería un modo de promover las causas y condenar las consecuencias de esas causas, con lo cual es una contradicción. Tenemos que pedir al Señor entonces tratar de ser coherentes. Si decimos una cosa, vivir conforme a lo que decimos. Lograr coherencia, integridad de vida. Es difícil, ciertamente, porque estamos divididos por el pecado. Por eso Cristo nos da la gracia, nos da la posibilidad de reunificarnos interiormente, de crecer en coherencia. Y esa gracia hay que pedirla en la oración, esa gracia hay que pedirla, buscarla en los sacramentos, para no caer en estas actitudes divididas propias del fariseísmo o de la hipocresía. Que el Señor nos conceda esto, su gracia para vivir de manera íntegra, conforme, vivir conforme a lo que predicamos o enseñamos o exigimos. Se lo pedimos al Señor en este día y que tengan una buena jornada. Dios los bendiga.